versos 3 al 6. Y luego 17 y 19. Voy a dar tiempo a que busquen. Daniel 9, versos 3 al 6 y luego 17 al 19. ¿Lo tenemos? Veo gente buscando. Daniel, capítulo 9, versos 3 al 6. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con las que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. El 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Oremos, Padre eterno, que estás en el cielo en esta hora, Señor. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, pero vamos a estar sentados, Señor, recibiendo la palabra tuya, lo que tú quieres decirnos y comunicarnos en esta noche para este pueblo que ha venido, Señor, con una disposición de humillación, arrepentimiento delante de ti. Oh Dios, para comenzar una jornada de ayuno, de oración, para que los cielos sean abiertos. Oh Santo, oh Santo, oh Santo. Aleluya, para que los cielos sean abiertos, Dios mío. Y tú derrame toda bendición que tienes reservada y guardada para los que te buscan, para los que se humillan, para los que guardan tus mandamientos, para los que los ponen por obra, por práctica. Aquí hay un pueblo, Señor, aquí hay un pueblo dispuesto a hacerlo. Oh, Padre, que tu Espíritu tome esa palabra y la lleve a lo profundo de nuestro corazón, nuestro ser, y nos motive, Señor, a entrar en intimidad contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El tema para hoy es tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. Si toman la información que Nauri le entregó en el sobre, se van a dar cuenta que ese era el tema para esta ocasión. Se había señalado que Nauri iba a comenzar la predicación de esta jornada, pero ella estuvo muy cargada, no solamente preparando los estudios de acá, sino también ayer estuve dando una conferencia ya a los jóvenes en Guayama. Por lo tanto, yo le dije, si tú quieres, pues yo te sustituyo en la predicación y luego entonces tú, la parte que me correspondía al final, la hace. Así que por eso es que hoy estoy aquí. Se supone que fuera al final de la jornada. Así que el tema es el tiempo. Dijo el predicador en uno de sus escritos, de esta manera, dijo, para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad que lo dice así? Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Yo voy a parafrasear ese texto. Así que dije, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para coger vacaciones. Aleluya, qué bueno ese tiempo, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta ese tiempo de coger vacaciones? Maravilloso. Tiempo para lo que usted quiera hacer. Déjame quitarme, apagar esto que me está... Hay tiempo para lo que usted quiera hacer. Tiempo para divertirse. Tiempo para estudiar. Tiempo para lo que usted quiera. Pero yo quiero decirte que hoy más que nunca es tiempo de tornarse a Dios en arrepentimiento y humillación. ¿Oyeron bien eso? Usted puede tener tiempo para lo que usted quiera, pero yo en esta noche lo que le quiero decir es que es el tiempo de tornarse a Dios en humillación, en arrepentimiento. Dos palabras que encierran mucho. Dos palabras con las que comienza, usted sabe que inclusive el proceso de salvación para la vida del ser humano. Sin arrepentimiento, dice la Escritura, no puede haber perdón de pecado. Por lo tanto, el hombre y la mujer de Dios que quiere volverse a Dios, tiene que empezar por ahí. Darse cuenta a través del Espíritu Santo, que es el que pone en el corazón de la gente esa convicción de que lo que está haciendo está mal y que está en pecado. Y es el Espíritu Santo que comienza a poner esa inquietud en el corazón. Y cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, entonces hay un deseo de tornarse a Dios en arrepentimiento. Y arrepentimiento no es otra cosa que sentir dolor y pesar por alguna conducta que ofende a Dios. Mientras los pecadores no sienten pesar ni dolor por su conducta, no pueden venir al arrepentimiento. Por lo tanto, amados hermanos, cuando el pecador siente esa convicción, viene al Señor y se arrepiente. Y la otra palabra, la humillación. Palabra que implica dejar tu orgullo, dejar tu egocentrismo y dejar todo para humillarte delante del Señor. Y en arrepentimiento y humillación, procurando el perdón y la misericordia, hoy más que nunca debemos postrarnos delante de Él, buscando su rostro en oración, en ruego para que nuestros pecados de comisión y omisión sean perdonados. ¿Escucharon esas dos palabras? Pecado de comisión. ¿Cuáles son aquellos? Todo aquello que tú sabes que ofende a Dios, pero lo sigues haciendo. Esos son pecados de comisión. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado de comisión. Ahora, pecado de omisión es tú no hacer lo que debes hacer conforme a lo que Dios te ha mandado. Si Dios te ha mandado hacer algo y tú no lo haces, estás pecando delante de Él por no hacer lo que Él quiere. Así que por uno por otro tenemos que venir a la presencia de Dios para pedir perdón, buscar su rostro. Y entonces, de esa única forma de su presencia, van a venir tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Si alguien quiere tener una vida refrescante, una vida llena de gozo, de paz, eso es donde único se puede conseguir, es a través de Jesucristo, y a través del Dios eterno. Leía yo en el periódico hoy, una conocida artista o figura de farándula en un tiempo, Camille Carrión. ¿A quién? Camille Carrión, ¿le suena? Ella era artista, algo así. Ahora dice el titular, Camille Carrión, está ordenada ministro para casar. Para casar. Y ya la están procurando hasta en Italia. Yo, bueno, esta noticia déjame verla porque yo no sé qué. Entonces dice que la iglesia que le dio es la iglesia libre, que no importa la doctrina, ellos te capacitan para que darte una licencia para que tú cases. Y ella se siente tan feliz en unir gente, porque ella dice que aunque no es religiosa en la medida que nosotros somos, pero que ella cree en un ser supremo, sea la naturaleza, sea lo que sea, y que ese ser es el que da bienestar. Yo dije, wow, una persona que dice que está feliz, pero todavía no conoce a su Hacedor, todavía no sabe si su Hacedor es un Dios grande y poderoso, o es la naturaleza, o es un ser que no tiene que ver mucho con lo material, sino espiritual. Yo dije, así vive la gente, queriendo ser felices, queriendo tener paz y decir que están bien, pero realmente sin tener relación con el Dios verdadero y conocerle personalmente. ¿Cuántos han conocido a Dios personalmente? Ustedes no me escucharon, estoy seguro que ustedes no me escucharon lo que yo dije. Algunos escucharon. ¿Cuántos conocen a ese Dios personalmente? Está mejor eso. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Así que tenemos que procurar que vengan tiempos de refrigerio a la vida de nosotros como creyentes. Cuando vemos el comportamiento de nuestra sociedad tan terrible, y todos estamos de acuerdo que el comportamiento de nuestra sociedad, la puertorriqueña, por no decir la del mundo, pero la que nos toca de cerca, es terrible. Hay crímenes que jamás uno se sospecha que pudieran ocurrir en nuestra tierra. La inmoralidad está rampante por las cuatro esquinas. Amén. Le decía yo a los estudiante de bautismo, con respecto al matrimonio, porque había una palabra que decía que nosotros tenemos que ser santificados y que la voluntad de Dios que no andemos en fornicación, sino que en santificación. Y empezamos a ellos a preguntar, y en un momento dado yo dije, mire qué cosa, hoy las personas que son heterosexuales no quieren casarse, hoy las parejas heterosexuales no quieren casarse, quieren convivir, quieren vivir sin casarse, tener esa relación y muy bien, el día que no quiera más, cada uno va a su lado. Y entonces los que quieren casarse, los que quieren formar un matrimonio, ¿quiénes son? Los homosexuales. Y luchan y van allá a tratar de que la constitución les permita formar matrimonio. El mundo está al revés. El mundo está al revés. Oh, gloria sea al Señor. La corrupción ni se diga, mis hermanos. Por donde quiera que usted se meta, hay corrupción en todos los sentidos, en la empresa privada, en los gobiernos. Hay corrupción. El materialismo y un egocentrismo que nos lleva a pensar que lo importante somos nosotros. Así vive nuestra sociedad. Que somos nosotros lo importante. Como decía yo un refrán los otros días, lo dije aquí, y la gente se quedaron, como el refrán ese, pero yo lo escuchaba de mi abuela. Yo me llamo Pancho Arepa y allá Marta con sus pollos. A mí no me interesa lo que le pase a aquel, a mí lo que me interesa es lo que me pueda pasar a mí. Eso es egocentrismo. Es contrario al Evangelio, porque el Evangelio dice que procura el bien de tu prójimo. Esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo. A nadie le importa. A su vecino. Y dice que también es tiempo, amados hermanos, de tornarse a Dios. Pero cuando vemos en la iglesia, ahora vamos, porque estamos hablando del mundo. Ahora, cuando vemos en la iglesia que se ve la indiferencia, la apatía y el hastío por la obra de Dios, nos da lo mismo una cosa que la otra, es tiempo de tornarse a Dios en arrepentimiento y humillación. Ahora estoy hablando con la iglesia, con los llamados creyentes, que en un momento dado tienen apatía, hastío. Las cosas del Señor saben que son buenas, pero están muy ocupados también en lo suyo. Y cada cual está muy ocupado en lo suyo. Y nadie quiere comprometerse. Y entonces los líderes, los pastores, los líderes de la iglesia luchan y dejan tantas cosas para ver de qué forma atraemos a la gente, a los miembros de la iglesia, a la iglesia. Y cuando eso ocurre, ¿es tiempo de qué? De humillarnos y arrepentirnos de corazón, amados hermanos. Esto va a ser un llamado a la conciencia. Esto es un llamado no con cosas bonitas, es un llamado a una realidad. Hoy el 2013, estamos en el 2013, y el Señor está haciendo un llamado a su pueblo, al arrepentimiento y a la humillación, a buscar su rostro. Aleluya. A buscarle con toda su fuerza, porque estamos viviendo días malos. Como lo hizo Daniel y Nehemías para pedir perdón y provocar una respuesta de Dios favorable para su pueblo. Eso está en 2 Crónicas 7:14. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La gente quiere sanidad, la gente quiere bendición, la gente quiere el bienestar, pero no quieren humillarse, pero no quieren arrepentirse, quieren seguir su vida como les da la gana. Y esto no es como nos dé la gana, esto como dice el Señor. Dios estableció al pueblo de Israel, que fue su pueblo, preceptos, mandamientos, ordenanzas en el Sinaí. Cuando Él descendió, dice que descendió al monte, y el monte humeaba, temblaba, y allí escucharon la voz de Dios audible todo el pueblo. Y luego cuando Moisés sube allá, Dios le da las ordenanzas para que fuera un pueblo santo, un pueblo distinto a las demás naciones, y que esa santidad llevara a ese pueblo a propagarla a las demás naciones. Oh, amados hermanos, de eso se trataba. Pero vamos a examinar la base bíblica que hemos leído para conocer por qué estos hombres de Dios, tanto Daniel como Nehemías, en un momento determinado de sus vidas y de su pueblo, tuvieron la necesidad de implorar las misericordias de Dios para ellos y para su pueblo, tanto el uno como el otro. Les tocó vivir tiempos difíciles, tiempos angustiosos, como tú y yo estamos viviendo hoy. Pero siempre mantuvieron su fe, su devoción en su Dios, y no permitieron que nadie ni nada le hiciera apartar de las convicciones en el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, como lo dice la palabra en hebreo, Jehová Sebaot. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y el tiempo que le tocó vivir fue un tiempo difícil. Tanto Daniel como Nehemías, primero, antes de ser llevado cautivo, tiempo antes del cautiverio. La historia del pueblo de Israel se conoce, la historia que es antes del cautiverio o del exilio, y la historia que es después del cautiverio y del exilio. Un evento que marcó al pueblo de Israel, un evento triste, un evento realmente angustioso. Cómo Dios, a pesar de su amor, de su bondad, de su misericordia, tuvo que tomar aquella nación por su desobediencia y por su ignorancia y por su apatía, tuvo que someterlo al castigo. ¡Ay, que Dios castiga! ¡Ay, que Dios castiga! Bueno, Él dice y exhorta la palabra a que los padres madruguen a castigar a sus hijos. ¿Amén? Y eso no quiere decir que se levante a las 5 de la mañana para darle un azote. ¿Verdad? No quiere decir eso, es que cuando haga falta meterle la disciplina, que lo hagan para que el muchacho no se pierda. Y así Él lo hizo con el pueblo. Dios, amados hermanos, cuando tiene que castigar el pecado de la humanidad, lo hace. Muy a pesar de su amor, muy a pesar de su misericordia. Pero cuando llega que el pueblo se aparta de Dios, entonces Dios tiene que permitir unas situaciones que sean difíciles para que este pueblo y uno vuelva a Él. El tiempo antes del cautiverio fue 1, donde el pueblo de Dios se apartó de los preceptos, de los mandamientos. Se tornaron a la idolatría, se dieron a oprimir a los pobres y a los desamparados. Dios les envió su palabra a través de sus profetas, llamándolos al arrepentimiento y a la conversión, mas ellos no escucharon la voz de Dios e inclusive mataban a los profetas. A otros los echaban en la cárcel, a Jeremías lo encarcelaron. Es por tal razón que Dios permitió que el rey Nabucodonosor viniera en contra de Judá y de Jerusalén y la sometiera a servidumbre, y se llevó a los príncipes, a los jóvenes a Babilonia, la capital del imperio de los caldeos. Entre ellos estaba Daniel, tanto que hemos hablado de él. Este cautiverio duró 70 años, como lo profetizó Jeremías. Los que quedaron en Judá fueron gente desposeída, sin líderes que pudieran de alguna forma organizarse como pueblo. Esa fue la condición. A causa del pecado, a causa de la maldad, Dios envió a Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, poderoso, primer imperio en la tierra, y fue y mató, masacró, amados hermanos, a los habitantes de Judá. Destruyó el templo, cogió los muros y los desbarató, hizo trizas. Y tomó a algunos jóvenes del pueblo, algunos 3,000, entre todos los que se llevó hacia Babilonia. Y dejó en la tierra los que podían labrar la tierra, los desposeídos. Así quedó la heredad de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, amados hermanos! ¡Qué tristeza poder ver que la heredad de Dios haya sido arrasada! La heredad de Dios. Oh, amados hermanos, es triste. Dios no lo quiso, pero tuvo que hacerlo a causa del pecado, a causa de que no querían escuchar la voz de Dios. Los profetas los mataban, a los profetas los vejaban. Por eso era que nadie quería ser profeta en aquel tiempo. Hoy todo el mundo quiere ser profeta. Alabado sea el Señor. Y yo creo en los profetas, hay profetas de Dios, hoy hay profetas. Aleluya, pero en aquel tiempo ser profeta era duro, era difícil. Porque a los profetas, como dije, los mataban, los echaban a la cárcel, los abofeteaban. El mismo Jeremías, cuando usted lee, Jeremías que fue llamado desde niño al ministerio profético. ¿Sabes una cosa? Llegó el momento que le dijo a Dios, yo no voy a predicar más tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó aún cuando era niño. Y él dice, oh Dios, tú me engañaste. Jeremías le dijo así a Dios. Oye, qué bravo era, ¿verdad? Oh, me seduciste. Cuando a uno lo seducen, tiene que ser con engaño. Él le dijo, oh Dios, me sedujiste y fui seducido. Porque me dijiste que iba a ser un profeta a las naciones. Que iba a ser un profeta al pueblo y que me iba a poner como muro. Pero cada vez que hablo tu palabra, lo que me dan son bofetas. Así que no quiero más predicar en tu nombre. Pero el que es llamado a ser profeta, el que es llamado a proclamar la palabra, aunque quiera contenerse, dice que el Espíritu estaba en él y no pudo. Quiso resistirlo, pero no pudo y declaró la palabra del Señor. Le costó el sufrimiento. Pero cuando ve la historia de Jeremías, fue uno de los sobrevivientes. Cuando vino, ¿verdad?, Nabucodonosor, porque él decía, la palabra que él decía era esta. Dice el Señor, ríndanse ante el rey Nabucodonosor, ríndanse para que salven su vida, para que puedan escapar de la muerte. Y ellos le decían, tú eres un traidor, tú te has pasado con las filas de Nabucodonosor. Y ese dicho llegó a Nabucodonosor, y cuando arrasaron, Nabucodonosor le dijo al jefe del ejército, procura que Jeremías esté bien, no lo mates, y dile que haga como él quiera, si se quiere venir con nosotros, que se venga, si se quiere quedar en la tierra, que se quede. Aleluya, porque fue fiel a Dios. Tiempos malos, tiempos de cautiverio, 70 años estuvo la tierra desolada, amados hermanos, y allá estuvo Daniel, en el exilio. Nehemías estaban allá en Babilonia, estaban allí hombres de Dios, hombres que aunque servían a Dios, por causa de la maldad del pueblo, sufrieron. ¿Entendieron eso, amados hermanos? Eran justos, Daniel era justo, sus compañeros eran justos, pero a causa de la maldad del pueblo, también ellos sufrieron el castigo y fueron llevados allá, pero la vida en el cautiverio, para ellos, de alguna forma, Dios la convirtió en una vida que de bondad. Porque los que aman a Dios, no importa las circunstancias, Dios media las circunstancias para que sea en el exilio, en el cautiverio, en el periodo malo, tú puedas tener que victoria. Y yo no voy a hablar en detalles de Daniel y sus amigos. Usted conoce la historia de Daniel, cómo esos muchachos eran jóvenes, se propusieron serle fiel a Dios en medio del cautiverio, en medio de la desolación, y Dios honró ese deseo de esos muchachos mantenerse firme. Oiga, y Dios comenzó a bendecirlos a tal punto que estos hombres llegaron a ser gobernantes. Daniel fue gobernante principal de los babilonios. Ok, un cautivo, pero un cautivo diferente, porque un cautivo que había propuesto no contaminarse con el mundo. Él y sus compañeros, Dios los puso en grande. Nehemías, otro que vamos a hablar, Nehemías llegó a un puesto alto en el gobierno del rey Artajerjes. Óigame, y lo pusieron copero, oficial, allí estaba en la mesa del rey, hombre lleno del Espíritu de Dios, hombres consagrados a Dios, Dios los puso en eminencia. ¿Por qué? Porque fueron fieles. ¿Vale la pena ser fiel a Dios? ¿Vale la pena ser fiel a Dios no importando las circunstancias? Dios nunca ha fallado. Oh, Dios nunca ha fallado, amados hermanos. Es posible que en un momento dado usted crea que Dios le ha fallado. Es posible que usted, por alguna circunstancia, que ha visto que Dios no ha contestado su oración, que Dios no ha contestado su ruego, su petición. Y es posible que en un momento dado usted se sienta defraudado con Dios. Déjeme decirle hoy, eso no es así. Dios es fiel. Dice, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. En Dios no puede haber infidelidad. Él es fiel a su palabra y los prosperó allí. Oh, amados hermanos, pero había un pueblo que había quedado que estaba en oprobio. Estaba en oprobio. ¿Y qué hicieron estos hombres de Dios? Daniel principalmente. Daniel, que leía las Escrituras, leyó la palabra del profeta Jeremías. Del profeta Jeremías, que decía que el cautiverio iba a durar 70 años. Y ya cuando él leyó eso, ya los 70 años se estaban cumpliendo. Y es donde leímos la acción que tomó él. Él estaba cómodo, ¿sabe? Él era uno de los gobernantes allá. Poco le podía importar a la gente de acá, los que quedaron. Pero los que son de Dios, amados, tienen misericordia. Y no se complacen en alcanzar las posiciones, sino que también desean que también los demás puedan alcanzar el bienestar. La persona que Dios lo bendice y alcanza posición y no se ocupa por los demás, amados hermanos, tenga cuidado porque es el principio de la caída. Pero Daniel fue distinto. Cuando Daniel supo que los 70 años comenzaron, ya se habían terminado, comenzó a buscar el rostro del Señor. Y entonces, ahí es donde leímos, quiero ir sobre ese texto. Dice, cuando él supo, dice el 3, y volví mi rostro a Dios, oró en oración. Daniel era un hombre de oración. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y en ceniza. El ayuno, el cilicio, era una demostración de humillación. Cuando los hombres de Dios querían humillarse, se postraban en cilicio, en cenizas, ropas ásperas, se humillaban, ayunaban, querían buscar la presencia de Dios. Y Daniel, que era el jefe principal del gobierno de Babilonia, no tenía que hacer eso. Ah, pero él sentía un amor profundo por sus compañeros que habían quedado, sus compueblanos, sus compatriotas que habían quedado atrás. Y dice que oró a Jehová. Y en su oración no es una oración de agradecimiento. No es una oración de decir, gracias Señor porque me tienes aquí en Babilonia y soy el jefe del gobierno. No fue esa la oración que hizo. Primero, como todo hombre, mujer que ora, lo primero que tiene que hacer una oración es darle gloria y honra al Creador, al Dios eterno, al Dios poderoso. Y comenzó a decirlo: Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, ¿ves? Que guardas el pacto. Dios nunca violenta su pacto, nunca lo ha hecho. Y la misericordia con los que te aman, y guarda tus mandamientos. Entonces viene ahora, después de reconocer la deidad y el poder de Dios, hace una oración de confesión de pecado. Y no dice: el pueblo ha pecado, ellos se han portado mal. No, no, no dice eso. Vamos a ver lo que dice: hemos pecado. Y si alguno se había guardado, era él, que era intachable. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y no hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia, y nuestra es la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de la rebelión con que nos rebelamos contra ti. Esa es una oración de confesión, de arrepentimiento. Daniel el justo lo hizo. Se incluyó, amados hermanos, porque ante la justicia y la santidad de Dios no hay ninguno justo. ¿Entendieron eso? Nadie puede creerse tan justo o tan bueno que no pueda confesar que ha pecado delante de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, en esta noche que nosotros vamos a comenzar una jornada de humillación y de ayuno delante del Señor para que el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros, tenemos que empezar con una oración de confesión de pecado. Hemos pecado, sea porque hicimos algo desagradable al Señor o algo que no hicimos para el Señor. Y él confesó su pecado, oró intensamente, oró de una forma, óigame, sublime delante de Dios. Y en los versos 19, 17 dice, sigue la oración, porque fue una oración, ¿verdad? Saltamos los versos. Pero en el verso 19 dice de igual forma: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, oye los ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Jehová, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tarde, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué oración poderosa, amados hermanos! ¡Qué oración de humillación! Un hombre que le dijo al Señor: estamos aquí porque nos los hemos buscado. Estamos en esta condición de cautivos porque no hicimos caso a los profetas, porque desobedecimos tu ley, tus mandamientos. No los tuvimos en estima, sino los tuvimos en poco. Y por esta razón, si hay alguien culpable de estar en esta condición, somos nosotros. Oh, amados hermanos, si alguien está en una condición terrible, aleluya, no procure buscar culpable alguno fuera de usted o fuera de... Uno tiene que examinarse primero. Y si encuentra que hemos fallado, entonces comenzamos con una confesión de pecado, para que Dios tenga de nosotros misericordia y nos humillemos. Dios quiere y dice que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Al altivo, al orgulloso, al engreído, dice que Dios lo mira de lejos. Oh, Dios lo mira de lejos. Hay gente que piensa y cree que Dios tiene que bendecirlo, que Dios tiene que ayudarlo, que Dios tiene, oye, Dios tiene, porque se creen que son un dechado de virtudes. Pero aquí nos demuestra que lo justo, un hombre justo como Daniel, se humilló por su pueblo. Y vamos a ver ahorita cuál fue la respuesta de esa humillación. Pero estoy hablando de dos hombres, y el otro es Nehemías, que también estaba en el exilio, también estaba allá. Estaba como un copero del rey, era el que estaba en la mesa del rey, una posición. Pero de momento llegó gente de allá de Judá y él le preguntó: ¿y cómo está el pueblo de Dios allá? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ah, es que el pueblo de Dios está mal, en gran estado, y en gran estado de angustia. Los muros están destruidos. Acuérdense que los muros se destruyeron. Las puertas están desbandadas. El pueblo vive con temor a sus enemigos. Así es la condición. Óigame, cuando usted va a Nehemías, en ese primer capítulo, va a ver cómo este hombre entró en una aflicción profunda. Entró en una angustia. No a causa de él, sino a causa del pueblo de Dios. Tú y yo debemos sentir angustia cuando vemos al pueblo de Dios que no anda conforme a la voluntad de Dios. Cuando vemos al pueblo de Dios que cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Entonces nosotros tenemos que entrar en una angustia, y esa angustia nos tiene que hacer tornarnos a Dios para ser gente intercesora a favor del pueblo de Dios. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice en Nehemías 3. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mar y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas han sido puestas a fuego. Óigame, y siguió él orando de una forma tan terrible que derramó su corazón delante de Dios. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se postró, ayunó, tomó tiempo, y dije: te ruego, Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, igual que Daniel, grande, temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Oye, esté ahora tu oído atento y abierto tus ojos. Aleluya. Óigame, y siguió orando. Y siguió humillado delante del Señor de tal manera que en su aflicción fue escuchado. Y ahora vamos a ver la respuesta de Dios a la humillación. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se somete a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios responde? Aleluya. Dice, número uno, en Daniel, que cuando se cumplió el plazo del ayuno, dice que recibió la visita de un mensajero del Señor, un ángel del Señor. El ángel Gabriel se le presentó. Ya había tenido experiencia con él al principio de su ministerio. Y le dijo: oh Daniel, desde el primer día que te dispusiste a buscar la voluntad de Dios, fuiste escuchado en el cielo. ¿Oyeron eso, amados hermanos? ¿Ustedes oyeron eso? Él tuvo 21 días orando y ayunando. Y a los 21 días llega un ángel que le dice: desde el primer momento que te dispusiste a buscar mi rostro, humillarte ante mí, fue escuchada tu voz en el cielo. Oye, ¿pero por qué vino 21 días después? Si los ángeles son más rápidos que la luz y pueden venir en segundos de la presencia del Señor y estar. Pero dijo: mientras venía el príncipe de Persia, un principado, un potestad en los aires, se me opuso y estuvo luchando 21 días. Me tardé 21 días porque las fuerzas del mar querían impedirme descender a darte la buena noticia, a darte la palabra que tú estás buscando. Y dice: y tuve que clamar a Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, y él vino en mi ayuda y me ayudó, y por eso he venido hoy a ti. Oh, cuántas veces tú estás orando y hay principados y potestades que quieren oponerse a que tú recibas la bendición del Señor. Sé paciente. Aleluya, sé paciente. No te canses. No te canses, porque desde el primer día en que dispones tu corazón a humillarte delante de Dios, desde ese primer día que tú dices: Señor, yo quiero humillarme, yo quiero arrepentirme, desde ese momento tu oración es escuchada en los cielos. ¿Usted lo cree? Y entonces vino el ángel y le dio una visión a Daniel que implicaba el futuro de Jerusalén. Dice, ya los 70 años acabaron. Y va a dar el rey Ciro la orden. Yo he preparado a Ciro para que dé la orden, para que deje ir a mi pueblo. Y dice que el rey Ciro decretó un edicto, un decreto, diciéndole a todos los judíos que querían ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad, podían ir. Así que la oración, la humillación de Daniel por su pueblo, permitió que Dios abriese las puertas para que el pueblo saliera a libertad. Oh, amados hermanos. Oh, gloria sea al Señor. Eso lo hacen cuando la gente se humilla delante de Dios. Cuando la gente se arrepiente delante de Dios. Hubo una gran liberación y después el pueblo salió en el primer viaje. Salieron un montón de personas. Porque el regreso tomó 3 jornadas. Y en el caso de Nehemías, amados hermanos. Y en el caso de Nehemías, cuando Nehemías, ¿verdad?, recibió la noticia, se humilló delante del Señor. Pero él era un oficial del rey, tenía que pedirle permiso al rey. Y estaba asustado, no sabía cómo hacerlo. Pedirle permiso al rey a ir a construir los muros a Jerusalén. Tenía miedo. A veces hay situaciones que nos provocan temores, ¿verdad? A veces tú quieres hacer cosas para la vida y hay cosas que suceden que nos pueden provocar temor y miedo, y nos pueden paralizar. Pero este hombre, Nehemías, después que ayunó y oró, no sabía, tardó como 3 meses, ¿sabes? 3 meses en esa acción de ayunar y orar. Y estaba en la mesa, y un día el rey lo nota y dice, ¿qué te pasa? Porque veo que tu rostro no es el mismo. Y veo que no estás enfermo, algo te pasa. El mismo rey dice, y él dice, ¿qué te pasa? Y él dijo, es que recibí la noticia que la ciudad de mis padres en Jerusalén, los muros están destruidos. El pueblo está en angustia y dolor. Y yo siento un pesar. Yo quisiera ir allí, ayudar a levantar esos muros, a edificar los muros, a restaurar nuevamente la ciudad. ¿Y cuál fue la sorpresa, amados hermanos? Que el rey le dijo, ¿y qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas para ir allá? Vio los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos, amados hermanos. Oh, y el rey le dice, ¿cómo no? Y le dio guardas. Y tan solo no le dio guardas, sino que también decretó para los gobernadores de aquella región que le dieran madera, que le dieran los materiales para la construcción del templo. Eso ocurre cuando el pueblo de Dios se humilla. Oh, ¿tú quieres la bendición? ¿Tú quieres la bendición? ¿Cuántos quieren la bendición del Señor para este año? Oye, ¿cuántos quieren lo que está en este cartelón? ¿Qué dice este cartelón? Bendición y recompensa. Oh, que mucho nos gusta la bendición y la recompensa. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por humillación y arrepentimiento. Sin humillación y sin arrepentimiento no hay bendición. Véanlo bien, grábenselo bien. Cada vez que usted entre por esa puerta, usted se va a poner sus ojos en estos cartelones. Que estos cartelones le van a decir algo de parte de Dios. ¿Quieres bendición? ¿Quieres tener compasión por los perdidos? Tiene que empezar por la humillación, amados hermanos. Vemos en estos dos hombres. Hay muchos ejemplos bíblicos que no tenemos el tiempo para decirles que esta gente, cuando se humilló delante del Señor, recibieron la respuesta del Dios del cielo. Por eso esta iglesia, amados hermanos, en esta hora, entra una jornada de humillación, de arrepentimiento, aleluya, de confesión de pecado. Ninguno me tiene que decir su pecado. No. Nadie tiene que llamarme a la oficina a confesar pecado. Pecado se confiesa aquí. Aquí se confiesa el pecado, delante del Dios, del único que puede y tiene la capacidad de perdonarlos. El único que te recibe aún como estás, y aunque hayas fallado, oh, Él tiene compasión y misericordia de ti. Y puedes comenzar una vida nueva, puedes comenzar una vida nueva. Este es un nuevo año. Y la gente, en los primeros días del año, quiere cambiar las cosas. Es un buen momento para decir, yo quiero entrar en un grado de intimidad mayor con el Señor. Ah, ¿quieres ver la gloria de Dios? Te maravillas cuando ves a hombres y mujeres usados por Dios. Te gusta verlos, te gusta escucharlos. Te gozas cuando predicas, te gozas cuando ministras. Y puedes decir, yo quisiera ser como él. Oh, vamos a hacer. Lo puedes hacer porque tienes al mismo Dios. Pero comienza con ¿qué? Con humillación. Comienza con confesión de pecado, con arrepentimiento. Y comienza, oiga, con convicción profunda. Si queremos la bendición del Señor este año, proponte comenzar con eso. Si lo haces así, la bendición del Señor estará sobre tu vida, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de tu familia. Este es un año de retos, este es un año de retarte a ti mismo para que busques al Señor de corazón. Basta, basta de un estado apático, basta de un estado de hastío, aleluya, basta de hacer lo que te da la gana. Tú tienes un compromiso con el Dios del cielo, aleluya, tú no tienes compromiso conmigo. No, tú tienes compromiso con el Dios del cielo, con ese que te llamó, con ese que te salvó, con ese que te da la vida, con ese que te da bendición día tras día, con ese que vela por ti. Aleluya. Por ese que vela por ti. Pero a veces somos malagradecidos, ¿sabes? Con todo y eso el Señor nos bendice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero lo que espera de ti es que agradecimiento. ¿O acaso tú esperas, no esperas menos de alguien a quien tú lo ayudes y lo bendices? ¿Qué es lo menos que tú esperas de alguien a que tú le das tu ayuda, tu bendición, lo bendices? ¿Qué es lo menos que tú esperas? ¿Una palabra de qué? De agradecimiento. Pues eso es lo que espera el Señor de ti. Que seas agradecido. Que reconozca que el Señor te ha bendecido. Que si estás hoy aquí, ha sido por la misericordia de Dios. Aleluya. Que estás aquí porque Dios te ha amado y ha bendecido tu vida. Y Él espera de ti y espera de mí también. Porque esto es para mí. Yo tengo que ser como Elí, como Nehemías y como... Yo me tengo que humillar. Todos los días yo tengo que ir en arrepentimiento, en confesión. Aleluya. Para que Dios tenga misericordia también de mí. Y cada uno, amados hermanos, buscar esa humillación para que la bendición del Señor descienda. Aleluya. Ya ustedes han querido y han dicho que quieren la bendición del Señor. Nadie ha dicho aquí que rechaza la bendición del Señor. Todos queremos la bendición. ¿Qué hay que hacer? Humillarse delante de Dios. No un día, sino vivir una vida en humillación. Reconociendo que el Dios es el Dios del cielo y que nosotros dependemos de Él y que sin Él nada podemos hacer. ¿Usted lo cree? Inclinen su rostro. Padre eterno que estás en el cielo, Dios todopoderoso, te adoro, te alabo y te bendigo. Tú eres el gran Dios, tú eres el fuerte, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos provocan a venir delante de ti en confesión. Y en esta hora, Señor, en este momento, queremos hacer una confesión delante de ti. Reconocemos que hemos pecado delante de tu presencia. Reconocemos que hemos fallado muchas veces. Que no hemos hecho caso a tu palabra. Que en ocasiones hemos vivido contrario a lo que dice tu palabra. Confesamos, Señor, que no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho, pero hoy venimos delante de ti. Tú dices, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare, aleluya, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Eso es lo que queremos, Señor, que tú perdones hoy todo nuestro pecado, que tú perdones hoy toda nuestra maldad. Porque nos hemos rebelado contra ti, haciendo nuestra voluntad y no haciendo tu voluntad. Por eso te pido, Señor, que en tu misericordia seamos perdonados y que pongas en nosotros un espíritu de humillación, que vivamos una vida de humillación, Señor, reconociendo, oh Padre, que tú también estás y te reflejas a través del hermano. Porque muchas veces, Señor, queremos humillarnos delante de ti, pero no queremos humillación delante del hermano. Oh Jehová, mas sin embargo, la imagen de Cristo está formada en ese hermano. También debemos humillarnos los unos a los otros y considerarnos los unos a los otros. Señor, te aleluya. Oh, santo eres, Señor. Pido que tengas de nosotros piedad, que tengas de nosotros misericordia. Que tu gracia, tu favor esté en nuestras vidas. Y que desde hoy comenzamos una jornada que nos va a llevar a tener un grado de intimidad mayor contigo. Danos la fuerza. Mira a todo aquel que se ha propuesto practicar este ayuno. Tú conoces lo que Él quiere entregarte. Señor, quizás lo que más anhela su corazón, su voluntad, es lo que te va a entregar a ti. Y eso requiere voluntad, eso requiere esfuerzo. Por lo tanto, te pido que tú los esfuerces. Que tú nos esfuerces a cada uno. Que estos 21 días, Señor, sean 21 días de postración, de humillación delante de ti. Vamos a ver tu gloria, Señor. Yo sé que vamos a ver tu gloria, vamos a ver situaciones cambiarse, vamos a ver situaciones, Señor, cambiar de una manera poderosa. Cosas que por años hemos estado tratando de superarlas, las vamos a superar en tu nombre, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu espíritu, oh Dios. Por eso estamos aquí, Señor. Ayúdanos, sosténnos, fortalécenos día a día. Ayúdanos a buscar tu rostro, a andar en justicia y en santidad. Es, Señor, un compromiso que hacemos hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor.